La segunda pregunta es, ¿busca en tu voz un recuerdo profundo que te vincule con lo que ves a tu alrededor y con lo que sientes en este momento? Expresa ese recuerdo con tu voz sin usar palabras. Ah.